en la Argentina se desea hacer en la Rioja, justamente por ese motivo, porque es un ejemplo de coartación de libertades sindicales. Por lo tanto, nosotros a PROSLAR van a recibir delegaciones de todo el país, la FEPROSA va a estar presente con todos sus integrantes de las regionales y en este congreso que va a tener un impacto importante, ya que se va a desnudar las violaciones sindicales en la Rioja y en el país.